Casi te perdía. Me aferré a ser fuerte y le recé a Dios para no perderte. Si yo era tu ángel, o eso me decías. Si te faltan fuerzas, yo te doy las mías. Son mi superhéroe, o eso yo creía. Estás en los buenos y en los malos días. Tu alma es de guerrero, ganó la batalla. Mucho que mostrarte antes que te vayas. Y nada va a cambiar, ni la ciudad y su furia o la calma del mar. Y todo futuro, cuando no hay certeza, miedo susurrando dentro de mi cabeza, secretos que guardo en el cuerpo pesan, cuántos sueños rotos que dejé en mi pieza. Mi mamá me dijo: tenés valentía. La ciudad es grande y puede ser fría. Las calles están llenas de gente vacía. Hay luces de noche, oscuro es el día. Y nada.